ritmo tropical, es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará. Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar. Cumbia, yo quiero bailar. Cumbia, yo quiero gozar. Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical. Cumbia, yo quiero bailar. Cumbia, yo quiero gozar. Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es sensacional. Pura cumbia. Así. Hacer el amor chiquito.